Cuéntame el cuento del árbol y de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia la... Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada, lunes y viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Pues muchas cosas suceden, no podría ser de otra manera, en el mundo. Y muchas cosas suceden en los espacios más localizados, países, poblados, ciudades, sindicatos, escuelas. Por doquier uno puede encontrar que las cosas, aunque parecen rutinarias, están cambiando, no porque lo desean, sino porque el contexto, al cambiar, obliga a todo lo que está dentro del sistema, cuyo contexto está siendo modificado o se está modificando, pues tienen que hacerlo. Y se plantea un problema. ¿Cuál es la relación de entidades más puntuales con respecto a un contexto lo más amplio posible? Algo así como ver el efecto mariposa. Algo que está pasando en China, ¿qué efectos tiene en lo que está pasando en las universidades mexicanas, por ejemplo? ¿Qué de lo que pasa en el fin del mundo, pongamos como esto Sudamérica, Chile, esa punta que está en el extremo del continente, qué de lo que pasa ahí afecta a todo el sistema y por lo tanto a entidades más particulares, como por ejemplo puede ser un sindicato en Holanda. Así como el efecto mariposa, se sospecha que hay una relación entre el aleteo de una mariposa en el Amazonas con ese tifón que muy próximamente va a afectar a Japón. Hay una secuencia causal, se sospecha, porque pues, vivimos en un sistema, entonces nada de lo que pase en el sistema puede no alterarlo. Y con esto alterar a todos los miembros o los elementos del sistema. Entonces, más o menos con esta idea de la teoría del caos, del efecto mariposa, podemos pensarlo para los problemas sociales. ¿Qué? Lo que hacen los humanos en cierto lugar, finalmente afecta a todos los humanos, más temprano que tarde. Destaco con esta visión de tratar de integrar una visión lo más universal posible, dos cuestiones. Por un lado, la propuesta de la semana pasada a finales de que ya hay una iniciativa para reformar a la Universidad Nacional Autónoma de México. No para reformar planes y programas de estudio, sino para modificar la estructura de poder político dentro de la institución. Son dos cosas que pertenecen al mismo sistema, a una universidad, pero son cosas distintas. Uno es lo académico y otro es lo político. Lo primero, lo académico, planes y programas, y todas las políticas que se implementan alrededor de ella, de los planes y programas, como ingreso de la población estudiantil, de los profesores, su permanencia, sus salidas, si hay sanciones o no hay sanciones, si hay certificados, qué tipo de certificados. Bueno, todo eso pertenece al ámbito académico. Y en México, ese ámbito académico está amparado por un concepto, que es el concepto de autonomía. De acuerdo al artículo 3 constitucional, todas las universidades públicas autónomas, y el hecho de que tengan esta categoría de autónomas, tienen el derecho de establecer y administrar sus planes y programas de estudio. En eso consiste la autonomía, que es una autonomía académica. Por el otro lado, el Estado, en este artículo 3 constitucional, se hace responsable de la institución, de la permanencia y desarrollo de la institución, otorgándole un presupuesto que pertenece, pues, al fondo público. Son recursos públicos. Entonces, todas las universidades públicas tienen derecho a este presupuesto que se asigna a estas instituciones y que el Estado está obligado a proporcionarlo. Pero en el mismo artículo 3 constitucional se menciona que, como son recursos públicos, hay una ley federal que precisamente regula el uso de estos recursos. Y el uso de estos recursos, entonces, está limitado por la ley federal, una ley federal. Entonces, no existe la autonomía, la independencia, ¿sí?, con respecto a estos recursos públicos. No, la ley federal habla de cómo se pueden usar, cómo está prohibido usarlos y qué sanciones, en el caso de mal uso, se pueden establecer o se pueden ejercer, ¿sí? El ambiente, como por ejemplo ahora, está marcado la postura de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene que reformarse. Y el partido Morena ya presentó una iniciativa para que esto pueda hacerse en lo que se refiere a la administración, al gobierno de la UNAM. No es con respecto a los planes y programas de estudio, sino tiene que ver con quién es la autoridad al interior de la UNAM, la máxima autoridad. Pues en las universidades públicas la máxima autoridad es el Consejo Universitario, cuyos miembros son profesores, estudiantes y es presidido por el rector o la rectora que en ese momento tenga como responsabilidad las instituciones. La reforma está orientada a la UNAM para modificar esta estructura política y dotar al Consejo Universitario de una representatividad democrática, que sea la comunidad quien con toda libertad pueda elegir a sus representantes, al Consejo Universitario y al rector, al ejecutivo de la institución. Hoy en la UNAM hay una figura que no contempla la universalidad democrática. Hay un patronato que se encuentra establecido y donde casi, yo digo que definitivamente en ellos descansa la elección del rector. Entonces, no es una votación directa de la comunidad, es una votación que pasa por la representatividad de los consejeros, pero también por la figura del patronato. Entonces, la propuesta que se hace para la UNAM es, pues omitamos a este patronato para que la representatividad sea más democrática. Por supuesto que esto ha hecho que el mismo rector de la UNAM ahora se pronuncie en contra de la reforma, acudiendo pues a esta reiterada política de la negación. La autonomía no se toca. La autonomía de la UNAM no se toca. Por supuesto que esto tiene repercusiones para universidades como la de Puebla. Pero ya hablaremos más adelante de manera pormenorizada sobre lo que significa el voto ponderado, que tampoco es representativo de el talante democrático que se está impulsando en el país. Es incluso antidemocrático lo que pasa en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como lo es lo que pasa en la UNAM. Y termino diciendo que ambas instituciones forman parte del sistema de instituciones de aprendizaje superior, porque en ella se lleva a cabo la enseñanza superior. Y esto es explícito. No es educación media, no es educación básica, es educación superior, que contempla la enseñanza a la que ya están, por el mismo desarrollo biológico como los antecedentes culturales, está orientada a la enseñanza y al aprendizaje de adultos. Entonces, si los adultos fuera de las instituciones tienen el derecho de votar por sus representantes de manera secreta, directa, ¿por qué no se permite hacerlo en una institución que no solamente contempla la condición de mayoría de edad de sus integrantes, sino que además tiene la característica de estarse formando de educación superior? ¿Por qué a estos adultos en instituciones de aprendizaje y enseñanza superior se les quiera seguir tratando como, pues, como menores de edad? Y esto, pues, es parte de lo que nos trae aquí con el tema de la reforma de las universidades públicas mexicanas, pero no quiero dejar de mencionar en una línea que a fin de semana pues estalló una gran crisis financiera a nivel mundial, porque las crisis financieras son mundiales, pero específicamente en Estados Unidos han quebrado dos grandes instituciones bancarias, la Silicon Valley Bank y la Signature Bank de Nueva York. Ha despertado muchas reacciones y el presidente ha anunciado que hoy, lunes, va a fijar su postura, pero ya adelantó que no va a haber para estas instituciones, como lo hubo en México, pues rescate a los banqueros, pero también que se va a hacer una minuciosa investigación para sancionar a los responsables de la bancarrota. Algo particular, universidades públicas mexicanas, algo internacional, problemas serios en el sistema financiero. Pues vamos a darles la bienvenida a nuestros amigos que siempre nos acompañan, Gonzalo y Roberto. Gonzalo. Buenos días, Toño. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues atendiendo al tema, unos datos interesantes que rescaté de las redes sociales, internet. Hasta 2022 en la universidad están 369,607 alumnos, ¿sí? 33,000 son de posgrado, más de 200,000 son de licenciatura. Hay 106,574 en bachillerato y 689 en técnico y propedéutico de la Facultad de Música. En la historia de la universidad, pues algunos la hemos estado mencionando aquí, es importante rescatar más o menos estos datos, porque lo que se pretende es que parte de la comunidad universitaria, si no es que toda, tenga el acceso a elegir a su representante. Y esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador no es nada contraria a su discurso, ¿no?, sobre la pertinencia de la democracia, ¿no?, y también de ir en contra del sistema como estábamos acostumbrados. Y me gustaría a lo mejor nada más mencionar otro dato, ¿no?, que porque también atañe a nuestro modo para reflexionar, ¿no? Es que en México existen por lo menos una tercera parte o menos de una tercera parte de la población estudiantil le pertenece a la educación media superior, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues en comparación con otros años, los jóvenes tienen más acceso a la educación, ¿no? Estos son datos de INEGI hasta 2020, y lo cual nos puede decir muchas cosas, ¿no? O se puede interpretar de cierta forma. Lo que nos interesa a lo mejor a nosotros es a lo mejor la reflexión sobre esto que se llama autonomía, ¿no? ¿Desde cuándo las universidades son autónomas? La primera creo que fue la Universidad de Aguascalientes, si no, con miedo de equivocarme. Y la UNAM es autónoma desde 1929. Por ahí muchos pensarán que la universidad pues es autónoma desde que se inauguró, pero no. El primer nombre oficial de la universidad era Universidad Nacional de México. Y después se le agregó el de autónoma, ¿no? Y la forma en cómo se elige a sus representantes es a partir de 1945, donde se hace este esfuerzo no solamente por la autonomía, que se estaba en lucha desde que empezaron las revueltas revolucionarias y la poca organización, ¿no?, de o no lo vamos a llamar así, sino más bien dicho como la lucha de intereses que había en aquel momento por la universidad. Como datos para recordar y reflexionar también sería como que al inicio la universidad no fue muy bien vista, ¿no? Por parte de los liberales que existían a principios del siglo XX. Uno de ellos es el hijo del creador de la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda. A lo mejor Toño ahorita me va a corregir. No estaban en total de acuerdo porque decían que era un retroceso a lo que se venía haciendo con estas nuevas formas liberales, ¿no? Y justo Sierra es quien, siendo ministro de Instrucción Pública, da como la hace todo este proceso para hacer la universidad en México, ¿no? La Universidad Nacional. Y se inaugura en 1910, pese a todos los intereses que habían, ¿no? En algún momento, como lo mencionamos a lo mejor en programas anteriores, para los que nos siguen, la universidad es un símbolo de que nace con México prácticamente, ¿no? O sea, con este México contemporáneo. Y lo voy a decir así porque después del porfiriato, prácticamente la universidad tuvo muchos cambios, pero también se fue adaptando a los mismos problemas que le aquejaban a México. Uno de ellos, pues, vemos a la universidad en momentos históricos como los movimientos del 68, incluso los movimientos universitarios no han dejado de cesar desde la movilidad o el activismo estudiantil es característico dentro de las paredes y fuera de ellas de la Universidad Autónoma de México. A lo mejor desde una perspectiva personal, lo que he podido, a lo mejor en experiencia propia, entender es que poco a poco, no tanto en la Universidad Autónoma de México, pero sí en otras universidades, este espíritu de activismo se ha ido decayendo, ¿no? No tanto como en la Universidad Autónoma de México. Pero ¿qué es lo que Toño dijo importante sobre esta reforma electoral de la universidad? Es que lo que se pretende es que pues haya una participación, ¿no? No solo del estudiantado, ¿no? En la actualidad se elige a partir de 15 personas, o ¿cómo se les llama, Toño? Representantes, ¿no? Universitarios, que son dentro, una parte son los mismos que va eligiendo dentro del mismo sector de la universidad, ¿no? Y estos representantes son los que se postulan a alguien o postulan a varios para ser el rector, ¿no? Y que pertenecen también a un, vamos a llamarlo, ¿no? Que defienden intereses políticos particulares. En la actualidad, pues, el rector es Graude, Enrique Graude. Y ¿por qué tocar a la universidad? ¿Por qué se dice que están atentando contra la autonomía de la universidad? En realidad, no sé del todo si dentro de las universidades públicas en general haya tal autonomía, ¿no? Y no haya influencia política. Yo creo que lo vemos en la UAP, lo vemos en las universidades públicas, aunque tienen sus reglamentos, pero no son ajenas al panorama político de la nación. Ni tampoco se puede decir que no están influenciadas o dirigidas por las diferentes pues predilecciones políticas, ¿no? Si vemos que la UAP en los últimos años la clase política que dirige la UAP es panista, ¿no? Y pues aún así, con este cambio, lo que se pretendía también hace no mucho tiempo en las elecciones de rector en la UAP será lo mismo, ¿no? Cambiar la forma, ¿no? De cómo se eligen a los representantes. Y es sano para el panorama. Yo creo que a los estudiantes debería de interesarles este aspecto, no solamente de la Universidad Autónoma de México, sino de las universidades en general, porque de ahí que viene que cómo se va a hacer uso del recurso, ¿no? Y cuáles son los intereses a los cuales pues va a representar este rector. Y también decir que parte del Producto Interno Bruto, una gran cantidad es dirigida a la educación universitaria, ¿no? No por algo la Universidad Autónoma de México es, y las universidades públicas en México, pues están a la altura, ¿no?, de las universidades mundiales. Por decir, la Universidad Autónoma de México es la mejor universidad, por lo menos pública, de toda Latinoamérica. Y ahí compitiendo con muchas del sur. Y quisiera a lo mejor terminar mi comentario con esto, ¿no? Hasta el momento, no sé si los estudiantes estén a favor o en contra, si hay una apatía por hacer esto del proceso democrático dentro de la UNAM o dentro de las mismas universidades públicas, pero sí es necesario un cambio, ¿no? Se tiene que reformar. A lo mejor no como es la propuesta, pero sí tiene que haber un cambio, ¿no? Empezar a hacer una transición hacia la democracia donde participen pues la comunidad universitaria y que el proceso democrático pueda ser eficaz para legitimar a los representantes universitarios. Hasta aquí mi comentario. Roberto. Buenos días, buenos días, Toño, buenos días, Gonzalo, a quienes están viendo esto o viendo la retransmisión después, aquí mismo en nuestras redes sociales. Ahorita mencionaron dos puntos que a mí me llaman y me preocupan a la vez, pero me llaman la atención, y son dos conceptos. Uno es la apatía y otro es que los estudiantes son ya mayores de edad. ¿A qué voy con ello? Que ahorita mencionaste, Toño, que pareciera que nos siguen, y digo, cuando uno está en esa etapa universitaria, independientemente de la edad, porque hay que recordar que ya para estar en este nivel superior, ya no necesariamente, digo, a menos que tengas la suerte de ir desde el kinder y no hayas reprobado nada. Bueno, que ahorita creo que ya ni se reprueba desde que Fox dijo que ya no, ¿no? Porque supuestamente había ahí afecciones psicológicas y bueno, etc, etc. Pero la mayoría, o todos, son mayores de edad. Sin embargo, yo no veo esa actitud, o no lo vi como estudiante. Puedo hablarlo ahí, de por lo menos dentro de la UAP. Yo no lo vi. Y viendo también algunos que han egresado de la UNAM que conozco, tampoco tienen una actitud, llamémosle adulta, para algunas circunstancias como esta, en las que a mí sí me preocupa un poco que se tenga que, de manera externa, llegar a proponer estos cambios y no sean propuestos o de alguna manera pues desarrollados dentro de la misma institución, ¿no? Pensando en esta autonomía o supuesta autonomía de la cual pues se intenta, ¿no?, justificar, ¿no?, el que es prácticamente intocable, ¿no?, o en este caso la UNAM, pero también lo hemos visto, ¿no?, en este discurso muy similar hace algunos meses aquí en la UAP. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? A mí es lo que me está preocupando un poco mucho, de qué está sucediendo con los estudiantes que no se de alguna manera involucran con esos procesos y que quizás por comodidad, quizás por ignorancia, quizás porque nunca habían vivido un proceso como una elección en el que, por ejemplo, en mi caso me tocó estar pues en tres procesos o quizás cuatro desde que entré a la preparatoria, y la mayoría se empezaba a empapar de qué es este proceso días antes o dos días antes de la votación, ¿no? Y entonces uno se daba cuenta de lo injusto que es, hablando de la UAP en específico, y de repente había inconformidad, dos, tres días después del resultado, y ya, desaparecía por completo el tema, ¿no? Algo muy parecido a lo que en redes sociales pasa. Se proyecta algo, causa interés no más de 72 horas, pareciera que no existe hasta que alguien lo llega a retomar. Entonces, esta apatía que ahorita mencionabas, Gonzalo, es preocupante porque entonces tiene que alguien desde afuera venir y proponer algo que debería, pienso yo, surgir desde la misma comunidad universitaria. Ahora, esta estructura que ya le habíamos comentado hace no más de dos semanas, que vemos donde hay una especie como de cúpula, ¿no? Y que pareciera que nadie tiene acceso a ella, a excepción de algunos elegidos, ¿no? Y que son los que toman decisiones, y el resto prácticamente no existe, ¿no? Algo, bueno, yo me acuerdo que cuando tocamos el tema, o un tema muy similar al de hoy, Toño, tú mencionabas que era prácticamente algo medieval, ¿no? En el que solamente algunos cuantos tomaban decisiones y el resto de la población, en este caso universitaria, pues no era tomada en cuenta, pues se sigue viendo, ¿no? Dentro de las universidades, y que aplaudo que se haga una reforma, pero me hubiera gustado que hubiera salido dentro de la misma población universitaria. Ahora, no estoy diciendo que no se esté dando, sí se está, y más en la UNAM, ¿no? O sea, históricamente, y te lo mencionabas, Gonzalo, son de los que más movilizaciones han hecho, de los que están más activos. Yo creo que sería hasta la, no sé si me atrevería a decir que es la única, a comparación de otras universidades, que han incluso hecho este tipo de denuncias, pero no se les ha dado la luz, el foco, los reflectores, o sea, la difusión necesaria para hacerlo. Entonces, quizás esto que se está viendo sea el resultado no de un trabajo de ahorita, sino es muy probable que ya desde hace décadas, y que ahora que es mucho muy evidente que hay una gran diferencia entre lo que se predica y lo que, o mejor dicho, el discurso que se da y lo que se hace, pues muchas cosas tengan cierta lógica, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ya no soy estudiante, no, nunca lo fui de la UNAM, pero si eso se hiciera, por ejemplo, en una UAP, yo estaría muy contento de que pasara eso. Yo, como quizás algún estudiante que fui. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿a quién no le gustaría? Y muy probablemente, así como hay apatía de la mayoría de los que fueron estudiantes, quizás esa mayoría pues no le sea ni para bien ni para mal, pero sí aquellos que se han beneficiado de una estructura pues medieval, pues sean los primeros que den el grito al cielo, y yo creo que ahí es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y son los que están intentando, ¿no?, que a partir de este concepto de autonomía, pues digan, no se toque, ¿no? Cuando, pues, se debería, ¿no? Se debería por el bien, como bien mencionaban, ¿no? De ya traspasar algunas paredes que parecen intocables, y que la democracia de verdad se vea no solamente en la parte más pública, sino que se introduzca en instituciones que deberían, o sea, por obligación deberían de llevarla a cabo, pero que por otros intereses pues no se ha dado, ¿no? Entonces, ojalá los estudiantes en estos días, porque mencionas, Toño, que esto comenzó apenas antes de terminar el fin de semana, ojalá que en estos días veamos un aquellos que ya han hecho un trabajo constante, yo me atrevo a decir que de muchos años, ahora comienzan a tomar esto para que ya desde dentro de la universidad comiencen los cambios pertinentes, ¿no? Sí, hay muchos aspectos que se han mencionado, otros que no, porque la Universidad Mexicana, la Universidad Pública Mexicana, es una institución, estoy hablando como sistema, extraordinariamente compleja. Durante mucho tiempo, el sistema de educación superior estaba compuesto pues por las universidades públicas. Hoy la situación ha cambiado. Las normales ya forman parte de las instituciones de educación superior. Durante los últimos años se han abierto más de 100 nuevas universidades. Las universidades Benito Juárez. Entonces, el mismo sistema de instituciones de educación superior se ha modificado, se ha transformado en otra cosa muy distinta a la que existía hace 20 años, por ejemplo. Hay nuevas circunstancias, hay un nuevo contexto que rodea a las universidades públicas. Pero además, hay una conciencia creciente de que los ciudadanos, por el derecho que tienen a por lo menos opinar, ¿sí?, sobre todos los asuntos que les compete como sociedad. Recuerden que el concepto de ciudadano está vinculado al concepto de ciudad, a opinar, a administrar, a sugerir, a discutir. Todo lo que la sociedad implica, con ese derecho no hay absolutamente ningún argumento para decir que quienes tienen la obligación de, con sus recursos materiales, ¿sí?, mantener viva a una universidad, no tengan el derecho de por lo menos opinar cómo es que esta institución tiene que ser. Y sobre todo, para vigilar que esos recursos materiales sean utilizados para los objetivos de esas instituciones. Y digamos que el objetivo básico, fundamental, sin la cual estas instituciones no podrían existir, es el de proporcionar una educación superior, no básica, no media, sino en una educación superior a quienes a las instituciones asisten. Y aquí se presenta, digamos, en términos conceptuales, por lo menos dos problemas. ¿Qué debe entenderse por educación superior? Yo diría que está asociado a por lo menos cuatro criterios. Primero, se debe proporcionar esta educación superior a personas que ya tienen cierta estructura cognitiva, que han aprendido teóricamente a organizar sus aprendizajes. Cuando digo teóricamente, es que no simplemente deben acumular información, sino a saber ¿por qué esa sistematización que han logrado descansa pues en fundamentos teóricos? ¿Cuáles son las premisas de su concepción en términos teóricos? Y utilizando los recursos de la lógica y la matemática, pueden inferir consecuencias. ¿En torno a qué? En torno a lo que hace posible una sociedad. Y con esto quiero decir, en torno al subsistema económico, ese que se ocupa en la producción de bienes materiales para que el grupo pueda sobrevivir. Dos, que pueda ayudar a la integración del grupo, produciendo cultura. Cultura, pues, de acuerdo a eso que he denominado el aprendizaje superior, aprendizaje teórico. Y tercero, en el subsistema político, que tiene como propósito coordinar a todos los ciudadanos, todos los miembros de la sociedad, para obtener los objetivos que hacen posible que el grupo, la sociedad, pueda sobrevivir. Este es un primer criterio. Un segundo criterio es que efectivamente todo lo que ha integrado de manera teórica pueda implementarse de manera pragmática en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir? Que todas estas consideraciones que están apoyadas en la racionalidad crítica, resultado de las investigaciones científicas y de las discusiones filosóficas, todas estas abstracciones finalmente tengan un remate en la realidad, que podemos decir una moral, una conducta que está justificada con la racionalidad crítica para las cosas cotidianas. Y eso, pues, forma parte del sistema político. No es posible concebir un sistema político al margen de la ética, al margen de la ciencia y al margen de este concepto de moral. Debe concretarse en actividades cotidianas. Un tercer elemento es que tienen que ser con propósito, con intención. Todo esto debe servir para, bueno, hagamos esto para lograr esto otro. Un objetivo a largo plazo. Y eso es lo que le da a la sociedad esta característica de los sistemas intencionales. No importan las contingencias, o bueno, sí importan, pero las contingencias pueden ser controladas porque hay un propósito más allá de la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene el propósito de irse automodificando para, pues, se plantea lograr un objetivo que permita convivir con un mayor bienestar. Entonces, creo que ver el problema de la reforma universitaria como un problema más es un grave problema metodológico. No. Esto tiene que ver con un proyecto político, ético, científico y... Estaba comentando que ver esta propuesta de reforma a las universidades públicas no como un problema más. Es un problema de alto significado social, político, cultural y económico. ¿Cómo concebimos una nueva sociedad? En lo económico, político y cultural, tiene que ver con la reforma en las instituciones de educación superior. Y si son públicas, con mucho mayor razón. Entonces, no creo que haya argumentos, por lo menos no los he escuchado, de que los ciudadanos, universitarios o no, puedan opinar sobre este instrumento que es una institución de educación superior. ¿Por qué se les va a impedir? Si es por su esfuerzo, su trabajo, sus necesidades, deseos, inclinaciones, que aportan los recursos materiales para que la institución pueda sobrevivir. Pero todavía hay un aspecto también importante, que es el aspecto jurídico. La institución es autónoma, pero eso no significa que su independencia sea absoluta con respecto a la sociedad. Si sobrevive por los recursos de la sociedad, bueno, ahí está muy clara que la independencia de las universidades, nombrada como autonomía, es limitada, porque sin esos recursos no podría sobrevivir. Pero en términos jurídicos, una universidad es un objeto jurídico. Está definido por una ley que la constituye como institución. Las universidades no se fundan porque las comunidades, profesores, alumnos, trabajadores, se hayan reunido y decir, bueno, vamos a echar a andar una universidad. No, no es así en estos momentos. Probablemente en la Edad Media, al inicio de las universidades, así fue, porque así fue. La primera universidad de Bolonia se funda por el interés de estudiantes que contrataron a los profesores que ellos decidieron debían contratarse. Y la Universidad de Bolonia tuvo como primer rector a un estudiante. Ya después vendrían las universidades de los profesores, que es lo que ha permanecido hasta ahora, pero lo menciono porque hubo un momento en el que sí una comunidad o un grupo de personas se reunieron para fundar una institución llamada universidad. Hoy no es así. Hoy lo que le da existencia y ser es una ley. En el caso de las universidades autónomas en México, son las leyes que el Congreso, ¿sí?, emite para la constitución y funcionamiento de la institución. En el caso de Puebla, es la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, esta ley tiene como origen el Congreso del Estado. Si el Consejo Universitario es máxima autoridad al interior de la institución, esta autoridad está limitada precisamente por lo que ya dije en el artículo 3 constitucional, al interior de la universidad. Por encima de esta autoridad está el Ejecutivo, el Congreso, y por encima del Congreso está la Constitución. Entonces, en términos jurídicos, la autonomía universitaria es también limitada. Depende de la voluntad democrática expresada tanto en el poder legislativo como en la Constitución. Y por ello es que, además, por ser instituciones que procesan información de orden superior, no veo ningún argumento para impedir que se discuta las nuevas condiciones que deben existir al interior de las universidades. Y aquí hago una pregunta. ¿A quién beneficia el status quo de las universidades públicas en este momento? ¿A las comunidades de profesores y estudiantes? ¿O a una estructura burocrática que, controlando al Ejecutivo, esto es al rector o a la rectora, y al Consejo Universitario, se beneficia a sí misma? Sería cuestión de investigar, por ejemplo, el nivel de ingresos de esta estructura burocrática que controla a la autoridad máxima, que son los consejos universitarios. Pero además, ¿cómo está compuesta esta estructura? En el caso de Puebla, es muy claro que son personas que un rector u otro, no importa, siempre y cuando ellos permanezcan. Y de ahí el enroque de estas personas a lo largo de casi 20 años. A veces aparecen con un cargo, a veces con otro, pero eso sí, dentro del presupuesto. Concluyo. ¿No es esto una pista para pensar que los que se oponen a la reforma de las universidades públicas, a lo que se oponen es a seguir disfrutando de manera irregular de los recursos públicos? Y como hemos visto en muchos casos, muy vinculados a delitos graves, como por ejemplo la estafa maestra, como por ejemplo el uso de estos recursos para entrar al negocio del fútbol, cosa que está prohibido que se haga, o sea, constituye un delito. Entonces, una estructura burocrática que además tiene características de delincuencia organizada. ¿No será el momento de que los que formamos parte de las comunidades de las universidades públicas ventilemos este asunto y ejerzamos todos nuestros derechos políticos y universitarios para discutir? Gonzalo. Toño, otro dato más interesante, el presupuesto para 2023 para la UNAM es aproximadamente de 52.728 millones de pesos, de los cuales 46.000 son otorgados por el gobierno y los 5.000 son de recursos propios, ¿no? Que ellos mismos producen, ¿no? Es interesante saber que este dinero, el 60% de los fondos que adquiere, se va al profesorado, ¿no? Otro tanto ya se reparte de diferente manera, ¿no? Entonces, pongamos que nosotros como estudiantes de una universidad pensamos que el gobierno es quien mantiene las universidades públicas, ¿no? Y que dentro de las universidades públicas existe un gobierno autónomo, como lo hemos venido diciendo, y que dentro de esta misma universidad pública existe un negocio propio, como bien lo dijo Toño. Si tan solo para sacar más ingresos, ¿no? Porque no alcanza, en realidad, el presupuesto, no alcanzaría el presupuesto de una universidad dependiente totalmente del gobierno. Ellos mismos tienen que buscar sus propios recursos. Y todas las universidades, sin excepción, tienen como atender a esta producción, ¿no? De ingresos. Ya sea por medio de la innovación de la tecnología, o ya sea por la creación de algunos proyectos, que es como se empiezan a... Incluso lo que más produce la universidad es a nivel intelectual, ¿no? Tiene propias librerías, todas las universidades, sin excepción. Incluso muchos productos de los que son los mismos estudiantes que se dedican a investigar, y los profesores que también son los que ponen vamos a llamarlo así, la parte intelectual y teórica, que son los que formadores de proyectos, que son los que van jalando a los alumnos. Entonces hacen sus proyectos y se ve como un mercado. Tan solo el Instituto Politécnico Nacional ha sacado a la venta en la sección de farmacéutica algo que se llama factor de transferencia, una medicina que no la tiene, que no hay por lo menos ahorita en ninguna parte del mundo. Y en el lado de la farmacéutica, esta ayudó mucho al combate del COVID-19, por lo menos dentro de las fuentes que tengo, ¿sí? Dentro de los médicos existe medicina que es creada, que todavía no ha sido reconocida en la Organización Mundial de la Salud, pero que está en prueba. Son medicinas de prueba, y esto es como la manera en cómo se saca al mercado. Hay un proceso, ¿no? Pero el Instituto Politécnico Nacional es un ejemplo, ¿no? Y así podemos ver muchos, ¿no? En el caso de la misma UNAM, en el caso de la UAP, ¿no? La lombricomposta, que es fabricada desde hace mucho tiempo. Es decir, recursos que se generan dentro de la misma universidad, y como bien dijo Toño, como toda empresa y como toda, vamos a llamarlo así, ¿no? Algunas universidades han estado vinculadas con el uso de los recursos ilícitamente. Entonces, la comunidad universitaria es la que permite y que hace que esta producción sea a escalas pertinentes, ¿no? Es decir, no solamente permite, sino que son factores importantísimos para que esto se lleve a cabo y genere más ingresos a las universidades. Y no en todos los casos, por ejemplo, en el caso de la UAP, cada 6 años, cada 4 años, se manda a hacer la elección de consejeros universitarios, la elección de rectores, con la finalidad de que pues, se legitime, ¿no? A los representantes. Sin embargo, como bien sabemos, dentro de la comunidad universitaria, el voto de los estudiantes y de los trabajadores de administrativos solamente es parte del voto, ¿no? la otra parte es de los profesores y la otra parte es del consejo universitario. Y entonces cuando se divide en tres, casi por lo general siempre queda dos contra uno, ¿no? Por lo menos en el caso de la UAP. En el caso de la UNAM, como bien les decía anteriormente, pues son 15 los que postulan y los que eligen. Y la comunidad universitaria se queda al margen, ¿no? Si la UAP está en este sentido, pues por lo menos los estudiantes y los que son productores de este recurso están al margen. En la UNAM no veo cómo sea posible que se elija al rector desde una parte importante, ¿no? Que son los estudiantes, no solamente los profesores, sino también los trabajadores. Que muchas veces los estudiantes somos mano de obra barata para la misma universidad. Y eso nos pone a pensar también en que una vez que termina, por lo menos en los investigadores, una vez que termina nuestro ciclo como universitarios y estudiantes, investigadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que sigue? Para nuestra carrera, ya no nuestra carrera, sino para nuestra vida productiva. ¿En qué ámbito podemos empezar a laborar? ¿Sí? Si estamos acobijados por la universidad, nos va a ir muy bien. Pero si no estamos acobijados por la universidad, puede que nuestro futuro no sea muy prometedor, a no ser que tengamos la facilidad para poder ostentar un puesto laboral bien remunerado. Pero pocos son los alumnos que terminan, por lo menos en la Facultad de Filosofía, dentro de la misma academia, ¿no? Como hay un sector también ahí de parte de los universitarios que son aceptados para seguir con labores de investigación, ¿no? Entonces, porque corresponden a los planes incluso de los posgrados universitarios. Lo que está haciendo este gobierno es importantísimo, ¿no? Porque subsidia a través de las becas a todos los universitarios. Y esto les permite, a lo mejor a algunos que, como en mi caso fue, que no teníamos recursos para... Es más, ni siquiera estábamos pensando... El sistema no nos permitía a nosotros, bueno, en mi caso no me permitía a mí. El mismo sistema me había sacado para ostentar una carrera universitaria. ¿Y por qué? Porque no era un alumno ni siquiera promedio, estaba por debajo del promedio. Y porque los mismos recursos económicos con los que contaba no eran suficientes. Ahora, si sumamos a esto que las becas son selectivas, ¿no? Por lo menos en el del 2018 para atrás, entonces el recurso era todavía menor, ¿no? En la actualidad hay más oportunidades para poder estudiar y poder realizar una mejor un mejor desarrollo personal. Sin embargo, dentro de la misma institución tiene que haber cambios. El cambio es bueno. La renovación tiene que ser necesaria. De no ser, porque si no queremos, como lo hemos venido diciendo en este programa, si no se quiere un cambio, ¿qué es lo que se protege? ¿Qué se quiere proteger? En esta ocasión se dice que es la autonomía, ¿no? La autonomía, pero la autonomía, ¿a quién le ha beneficiado, ¿no? Esta supuesta autonomía de las universidades. Sí, ¿autonomía de qué? Del gobierno. Veamos cómo inicia esta parte de la autonomía de la Universidad Autónoma de México. La elección de los rectores al principio estaba a cargo del ministro o el secretario de Instrucción Pública en 1910, 1917, 1919, hasta que se crea la Secretaría de Educación Pública, que también era el encargado de elegir a los representantes. Entonces se hace un proyecto, con miedo de equivocarme, es Ezequiel A. Chávez el que hace el proyecto para que la universidad pueda llamarse autónoma. Dentro de ellos está incluido Antonio Caso y otros muchos, ¿no? Abogados como Manuel Gómez Morín, y Lombardo Toledano, que también estaba a cargo de la universidad, digo, de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, con anexión a la universidad, es lo que se pretendía, que la universidad abarcara el sector medio superior y el sector superior, ¿no? Y lo que se pretende es precisamente que el gobierno no elija a sus representantes, ¿no? A los que dirigirían la facultad, y que no hubiera un intermediario político. En aquel momento, recordemos que estamos en medio de la decena trágica, en medio de la Revolución Mexicana, y la universidad lo que pretendía es que todos los factores políticos que aquejaban en ese momento a la universidad no tuvieran repercusión. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahora con esta nueva reforma? Es que igualmente los intereses políticos no repercutan en los dirigentes, porque, como lo mencioné, es evidente que la universidad no es ajena a la sociedad y ni tampoco es ajena a la política mexicana, y que va a estar representada por la política en turno, ¿no? Tiene que haber como algo necesario, un cambio, tiene que haber alternancia, ¿sí? No porque Morena esté en el poder necesariamente la universidad tenga que ser de Morena, ni viceversa, ¿no? Ni porque el PRI esté en el poder la universidad tenga que tener dirigentes priistas, sino que tiene que haber una diversidad dentro de la misma universidad, para que, o con preferencias políticas hacia los partidos políticos. Debe de haber una alternancia, debe de haber algo que haga contrapeso dentro de la misma universidad, para que todos aquellos involucrados en la administración de los recursos y también en el diseño de los planes educativos pueda realizarse. Muchas veces hay programas educativos que no se realizan. ¿Por qué? Porque atentan contra los intereses políticos de los dirigentes en turno. Hay muchas empresas que se pretende realizar dentro de la universidad y no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no están permitidos por los intereses políticos, ¿sí? ¿Esto beneficia a la universidad? Claro que beneficia una reforma electoral a cualquier universidad, tanto la UAP como la UNAM, así como las otras universidades, necesitan, y es forzoso, necesario, una reestructuración de elección para que la autonomía siga vigente, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es, pues, prácticamente seguir bajo el mismo plan, y la misma comunidad universitaria apática va a seguir reforzando a la política en turno. Y a lo mejor quiero cerrar con este comentario, ¿no? O para cerrar este comentario, es invitar a la comunidad universitaria a que participe, ¿sí? A que exija que haya un proceso democrático diferente dentro de sus universidades, y que se pongan a estructurar un plan democrático de cómo sería una elección dentro de una universidad. ¿Cómo sería la repartición de los votos, por ejemplo, en la UAP? ¿Y cómo sería la efectividad del voto también, ¿no? Lo que se pretende. Esto es necesario por una razón, porque entre más haya ejercicio de papel democrático entre los jóvenes, es como una actividad de práctica, o vamos a llamarlo así, de formación para la ciudadanía en un futuro, en la actividad civil. ¿Sí? Es decir, estamos practicando para poder realizarlo, no en un futuro, sino en un presente, en un presente que amerita que la democracia, como factor, como herramienta que nos pueda llevar a la creación de una república cultural. Hasta aquí mi comentario. Roberto, tu turno. Es un asunto que debería de, no solamente a la comunidad universitaria, sino a todos los que por alguna razón estuvimos en una preparatoria, en una licenciatura, de inicio, ¿eh? Y de ahí la misma sociedad involucrarse en estos temas, porque hay grandes beneficios o por, bueno, en esto en palabras de un arquitecto que conozco desde hace muchos años, ya casi casi se va a retirar, y me decía, ¿no?, que en su momento le tocó una época donde pues la mayoría no quería ser universitario, ¿no? Los tenían que casi casi invitar en, para poder ser parte de. Hoy el contexto es totalmente distinto. No sé cuántos sean, ahora sí que por cuántos años, en este caso específico de la UNAM, ya universitarios egresados de allí. Entonces, si vamos por esa parte, es importantísimo que también haya este ejercicio de análisis, de ver cómo ellos también pueden influir a los que están dentro de, como estudiantes, ¿no?, como trabajadores, como académicos, investigadores. O sea, todo lo que rodea una universidad es algo más allá, fuera de sus puertas. Entonces, esta reforma, claro que viene a refrescar muchas cosas, ¿no? Y tenemos que tomar esta oportunidad para, por lo menos, como en este momento, discutirlo. Esta apatía que ya has mencionado ya por segunda vez, Gonzalo, es un común denominador del universitario, el universitario en general. Y quizás esta actitud es a consecuencia de los cambios o nulos cambios que hay en la universidad desde el siglo pasado, por lo menos. Entonces, nada más por el solo hecho de ver esta apatía, tendríamos que ver con buenos ojos cualquier cambio. Ahora, no solamente por la necesidad de cambio, decir, pues sí, que se aplique ya, ¿no?, sino discutirlo, ver qué más se necesita dentro de la universidad, aparte de esta cuestión de la elección de sus autoridades, qué más necesita la universidad para hablar de qué es ya la autonomía, porque la autonomía ya ha rebasado en sí a su propia descripción. Hoy en día esa autonomía tendría que verse de manera totalmente diferente, y para ello, ¿qué se necesita discutir? Como hace un momento decía Toño, ¿no? Entonces, ¿y a quiénes les toca? A todos de alguna u otra manera. Entonces, aunque pareciera que ahí se está hasta cierto punto trastocando la autonomía de la universidad, ¿no?, porque va a decir, ¿pero cómo es posible que esto pueda ser discutido por personas externas? ¿Ah? Pues sí, porque ya cuántos somos o fuimos parte de una universidad hoy en día. Y claro que yo, por ejemplo, ahorita que hubo tanta controversia, ¿no?, con esta cuestión de los plagios y todo lo demás, por ejemplo, yo que estoy un poquito inmerso en esto de los directos y todo, hay por ahí un streamer que es egresado de la UNAM y le hicieron esa pregunta, cosa rara, ¿no?, porque pues tú entras a un canal X y entras para pues, entretenerte, para hablar de cosas pues X, ¿no? Pero alguien sí le preguntó, ¿no?, oye, ¿tú qué opinas sobre lo que está pasando en la UNAM, ¿no? Y al principio comenzó con una gran confianza y de repente se dio cuenta de que lo que está sucediendo o le está sucediendo a la UNAM también le afecta a él. ¿Por qué? Porque decir yo egresé de X universidad y que ahora tenga estas dificultades, pues me afecta de alguna otra manera porque salí de allí. Entonces comenzó con una actitud muy de mucha confianza y de repente empezó a tener grandes dudas, ¿no?, de cómo responder, y llegó un punto en el que dijo, mejor cambiemos de tema, ¿no?, porque estamos en un canal donde no se tendría que hablar de esto, ¿no? O sea, ya tomó esa posición porque no es un tema fácil, ¿no? No es un tema, pero que sí está teniendo un poco de interés y hay preguntas, sí, quizás el momento no era para hacerlo, pero sí que hay que establecer que es para todos, ¿no? Para todos, muy importante esto. Y que, como bien decías, Gonzalo, es, o por lo menos para mí, la universidad es un gran laboratorio. Y si en esos laboratorios no hay congruencia, no hay pertinencia, no hay una conexión directa con la política, la sociedad, el ciudadano de a pie, común, o sea, si no se fomenta esta relación, que hoy, como bien mencionabas, o por lo menos desde el 18 para acá, se ha acentuado todavía aún más por este acceso a lo que quizás algunos no tuvimos esa facilidad para acceder a la educación superior, pues hay todavía más argumentos para decir tenemos que ser parte de esta nueva, o esta construcción de una nueva visión de lo que es la Universidad Mexicana pública de inicio, porque digo, y lo mencionaste al principio, Toño, ya hay universidades privadas. Eso todavía pone más complejidad, ¿no? A este punto, que digo, de inicio se habla de la UNAM, trastocamos un poco el agua porque de ahí salimos, pero que todavía es mucho más compleja y que parte de esto va a poner una pauta muy importante para lo que se discutirá o lo que se tendrá que proponer o lo que a lo que se tendrán que adaptar otras universidades públicas y privadas. Entonces, de ahí la gran importancia de que se trastoque o se ponga el dedo en este tema y, pues, como dices, no invitar no solamente a la comunidad universitaria, de las universidades a quienes llegue este mensaje, ¿no? Y bueno, en este caso particular a la UNAM, pero sí a la sociedad que o alguna vez fue parte de esas instituciones o tuvieron alguna relación, no necesariamente siendo estudiantes, ¿no? Quizás como trabajadores, quizás de otra manera, pero que llevan de alguna manera una relación con una universidad pública, y créanme que no son pocos, no son pocos. Con eso cierro, Toño, mi comentario. Pues ya casi estamos en la última parte del programa. Y bueno, nadie hizo alusión al problema financiero que mencioné al principio. Y no lo voy a hacer ahora porque ya estamos en la parte final del programa. La presencia de las ideologías en las universidades, creo que no es problema que no pueda ser resuelto. ¿Y cómo puede ser resuelto? Pues permitiendo todas las ideologías. Así como se presentan en la sociedad, ¿por qué no se van a presentar en una institución cuyos miembros forman parte de la sociedad y forman parte de la institución? No es posible que dentro sean de una manera y fuera de otra. O sea, es normal y pues así deben ser las cosas y así es la democracia. Hay nichos de comodidad y muchos de estos nichos de comodidad tienen que ver con creencias. Recuerdo una escena de una película, la película 1492, cuando Colón se presenta ante pues, la comunidad de una de las universidades más importantes de la época, que era la Universidad de Salamanca. Entonces, llega con el propósito de exponer el por qué él pensaba que las cosas eran distintas a lo que se creía, que era una concepción geocéntrica. Cuando empezó a exponer, pues buena parte del auditorio empezó a inconformarse. Otra, muy pequeña, ante esta inconformidad manifiesta con gritos, pues también respondió con gritos y aplausos. Finalmente, Colón tuvo que salir porque eran mucho más las rechiflas, las condenas, que la aprobación. Había un paradigma. estoy simplificando, ¿no? Una creencia de que el sistema que englobaba al Sol, la Tierra y los planetas, pues era un sistema geocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Tierra era el centro de del universo. Hoy sabemos que ni siquiera de la galaxia lo es. Pero bueno, en ese entonces se decía que la Tierra era el centro del universo. Y no podía ser de otra manera porque el centro de una esfera era lo más importante, el punto más importante que equidistaba de todos los demás puntos de la esfera misma. Y siendo el lugar más importante, debería estar habitada por la criatura más importante. ¿Y cuál era la criatura más importante? Pues el hombre. ¿Y por qué era la criatura más importante? Bueno, porque había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esto se le denomina así a grandes rasgos escolástica, porque se apoyaba en textos tanto de filósofos paganos, por ejemplo Aristóteles, Platón, pero sobre todo por las interpretaciones oficiales de una institución que era la Iglesia Católica. Entonces, de lo que se trataba era de que ya revelada la verdad en la Biblia, lo único que competía al resto era comentar y divulgar las verdades ya establecidas por los siglos de los siglos. Irrumpe esta nueva visión, que también resultó equivocada, la heliocéntrica, que colocaba al sol en el centro. Y por supuesto que el rechazo a esta teoría era porque la teoría se ponía en contra, abiertamente en contra, de la creencia de la mayoría. Que además esta mayoría creía que estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque era una verdad revelada. Pasa el tiempo y los que conformaban esa mayoría fueron perdiendo terreno hasta hasta ser borrados. Entonces, si a este ejemplo lo unimos, yo lo hago, con un trabajo que hace algunos años publicó Thomas S. Kuhn, que se llama La revolución de los paradigmas, ¿no?, científicos, donde muestra que lo más lógico es que las teorías científicas tengan una limitación histórica y a un paradigma lo sustituye otro paradigma. Esto fue en el siglo XX, más o menos a mediados. Hoy estamos ya terminando el primer tercio del siglo XXI. ¿Qué no ha habido cambios de paradigma en el campo científico? Por supuesto que sí. Y en el campo de las humanidades. Ya no se estudia la filosofía, el arte, la historia, como se hacía hace 50 años. Hoy hay nuevos recursos metodológicos para mejor comprender los fenómenos culturales. Si esto ha ocurrido en el campo del saber y del conocer, las humanidades y la ciencia, ¿por qué defender una estructura que no se ha ido adaptando a estos cambios de lo que es su materia prima, los saberes y conocimientos superiores? Dice Gonzalo, ¿qué cosa defienden los que se oponen a la transformación? Y concluyo diciendo con todas sus letras, parte de los recursos públicos. Y si si hay una palabra que es muy fuerte, y la voy a decir, son, tienen como objetivo el saqueo de los recursos públicos. Y esto con la complacencia que tanto Gonzalo como Roberto han dicho, se manifiesta como forma de apatía. Y la apatía es una forma de irresponsabilidad. Bueno, si los miembros de la comunidad universitaria son irresponsables, incluso para velar por sí mismos, esto hablaría de una conciencia enajenada, pues los nuevos aires tienen que venir de fuera. Y concluyo con una pregunta para cerrar mis intervenciones. ¿Serán acaso necesarias las universidades en el futuro de la humanidad? Gonzalo. Gracias, Toño. Y excelente pregunta, ¿no? ¿Será necesario seguir formando a los seres humanos? Lo que comentábamos antes, antes de iniciar el programa, ¿no? Tras bambalinas. ¿Será que este uso de la tecnología, la robotización, la automatización en las empresas nos lleve a, como dijo Coyomani, ¿no? Lo que comentaba Coyomani detrás de bambalina, hacer solamente los que demos mantenimiento a los futuros productores, ¿no? A los productores económicos, no, productores industriales del futuro. No lo sé. Entonces, ¿para qué servirá la universidad, el conocimiento universal, ¿no? Los conocimientos como del derecho, de la medicina, de la ingeniería civil, de la filosofía, de la literatura y de la historia? ¿Serán necesarios todavía cuando ya no tengamos trabajo? No lo sé. Gran parte del recurso público se destina a eso, ¿no? A la producción cultural, a la producción del mantenimiento de la cultura, ¿no? Y si nos preguntamos a quién le conviene obtener ese recurso, a los jóvenes se les da lo suficiente, no lo sé. O solamente son un gasto innecesario. ¿Serán un gasto innecesario cultivar a los jóvenes del futuro? Y es que esta apatía se traslada también a otros sectores de la sociedad, ¿no? Ya no solamente con la democracia, sino la apatía de la producción, la apatía de atender los problemas que nos aquejan ahora, ¿no? Yo siempre he dicho que los jóvenes heredan los problemas de los problemas que nos dejaron nuestros padres, ¿no? Y los padres de nuestros padres son problemas que se van heredando y que urgen y que necesitan una resolución, un análisis. Hemos abogado aquí por la necesidad de una crítica, una conciencia crítica. Pero no sé si tal vez se logre, ¿no? Desde la educación primaria hasta la educación superior, ¿cuál sería la finalidad de la educación ya? Si cada vez somos más dependientes, no solo del gobierno, ¿no? Sino de las empresas, de todo, ¿no? Y no somos tan productivos. Y no creamos. O creamos cosas, pero como yo decía, para el entretenimiento, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, ¿a dónde se traspasará la creación intelectual, la creación científica y tecnológica, ¿no? Solamente en la actualidad está en manos de unos cuantos. Y dentro de las universidades mexicanas, igual, ¿no? El conocimiento está en pocos. En la mayoría del pueblo, ¿sí? No existe tal conocimiento y no podríamos acceder a él porque nos faltaría esa carga educativa, ¿no? Ese proceso educativo para entenderlo. Sin embargo, eso no quiere decir que nos formemos parte de ello. Deberíamos empezar a interesarnos por estos procesos, ¿no? De creación, de tecnología, de ciencia y sobre todo a nivel económico y político. Yo recuerdo que Aristóteles, y no solamente Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los clásicos, ¿no?, de Occidente, decían que el ser humano, y la cultura griega decía que la política era parte inherente al ser humano. En la actualidad no somos políticos los jóvenes, o no queremos integrarnos en la política porque está muy desprestigiada, ¿no? Y tiene muy poca cabida para mentes pequeñas, o más bien dicho, para posturas no tan críticas. O incluso, dentro de la misma política, ya no hay una postura tan crítica, ¿no? Entonces, cada vez hay más apatía, no solamente en como lo veníamos diciendo, ¿no? No solamente en el proceso democrático, sino también dentro de la política, dentro de la iglesia y dentro de más esferas lo vamos a seguir viendo. Y esa pregunta que hace Toño es con tendencia a eso, ¿no? A que si cada vez estábamos más cómodos dentro de nuestro espacio seguro y cada vez la tecnología nos proporciona más conocimiento inmediato, entonces, ¿para qué una universidad? ¿Para qué seguir estudiando? Y dentro de la parte productiva, si lo que único que hacemos es consumir y no producir, pues, y si alguien produce por nosotros, ¿para qué seguir haciéndolo, no? Bueno, con eso termino mi comentario. Adelante, Coyo. Quizás, bueno, es que esta pregunta está, bueno, como siempre, las preguntas de Toño son provocadoras. Esto me recuerda también a preguntas que en la universidad también nos hacíamos, si era necesaria la universidad o la creación de universidades con otro perfil o buscando otros perfiles. Y no había nada de lo que vemos hoy, de lo que podemos encontrar hoy en internet o dispositivos que podemos hoy tener a la mano, ¿no? Pero ya se tenía esa pregunta por algunos, sobre todo una maestra, cuando veíamos epistemología de la psicología y otras materias de ese tipo, que era una psicóloga social, que ella junto con otros que eran sus amigos se ponían así a cuestionar un montón de cosas y nos ponía a volar la cabeza, pero que es interesante ver si es necesario o no, porque se está quedando en el camino la universidad. Y estas reformas, si lo vemos desde esa parte, pues, aunque es importante, se está quedando corta. Pero lo importante es de que se está dando un cambio, quizás de manera externa, ¿no? Pero un cambio al fin. Y lo que sí me preocupa mucho es de que siga habiendo dentro de estas instituciones, y específicamente en UNAM, pero yo me atrevería a decir que también en el resto, pues este conservadurismo, ¿no? Que concepto de lo que hemos hablado en podcasts anteriores, en el que no le beneficia a nadie más que a algunos cuantos, ¿no? Y que por lo menos ese paradigma se ha intentado modificar en los últimos años, ¿no? Que debemos de enfocar estos objetivos no solo a unos cuantos, sino pues a muchos más, ¿no? En este caso, al pueblo, por llamarlo de alguna manera, aquí sería como la comunidad universitaria, y de ahí a la sociedad, ¿no? Y de ahí al pueblo mexicano. Porque sí, tiene una gran función la universidad, pero se ha transformado solamente, digo, utilizando esta analogía, por ejemplo, de la tecnología, no sé si produzca personas pensantes con la capacidad de crear métodos, no hablemos de metodologías, métodos de, llámese, de aplicación del aprendizaje, del mismo conocimiento, de cuestiones técnicas, de, o solamente aquellos que siguen manuales, ¿no? Y que si lo siguen bien, pues se han convertido las universidades en productoras de certificados, ¿no? Porque si es eso, entonces estamos viendo, que yo creo que es tema para otro podcast, ¿por qué ya cada vez hay más universidades privadas? Y digo, hay más, pero que pues su objetivo no es producir personas profesionales, sino producir certificados para que digan, esta persona estuvo aquí, ¿no? Que eso sería demasiado preocupante. Y que, aunque en números, porque lo mencionabas, Gonzalo, al principio, pues pareciera que cada vez hay más personas, por lo menos con media superior, no tanto así con nivel de licenciatura o posgrado, pero sí la media ya anda ahí en preparatoria, bachiller. Sin embargo, no vemos estos cambios que quizás se tendría que, o uno esperaba ver. Y de esos, pues uno, bueno, yo en mi caso me incluyo, ¿no? Quizás habría que ver cómo es que la universidad de verdad sí me formó o no. Y eso tendríamos que estarnos cuestionando de manera individual. O, como no tuvimos este modelo desde dentro de esta institución, pues solamente salimos para seguir siendo apáticos dentro de otras organizaciones, en algunas instituciones, y pues mantener esa línea, ¿no? De no discutir, no proponer, y si sí se propone, pues se adecue a lo que, como ahorita mencionabas, Gonzalo, a lo que la institución necesita, o lo que, pero no necesita para seguir creciendo, sino lo que necesita para mantenerse, como en este caso, para que algunos cuantos pues sigan estando quizás en esta cúpula que pues ha ido deteriorando la institución. Entonces, híjole, ¿serán necesarias las universidades? Yo quiero pensar que sí, pero tendría que cambiar muchas cosas. Digo, la evaluación por completo, ¿no? Ya vimos que no funciona. ¿Y cuál sería el objetivo de un universitario? Si es acumular información, que yo creo que no es del todo necesario, pero es qué hacer con esa información. Digo, porque información ya está en todos lados, sino qué hacer, que se supone debería ser lo más importante, pero que yo he escuchado, y les digo porque he estado en discusiones con personas que están en edades de preparatoria y que pues tienen la suerte de seguir con la universidad, donde se quejan de que el maestro lo reprobó porque no siguió un método, ¿no? Dicen, pero es que yo lo hice más sencillo. Pues sí, pero a ver, demuéstralo, ¿no? No, pues yo lo hice y ya, ¿no? Pero no argumentan, sino se quejan, ¿no? De que no fueron reconocidos, ¿no? Por haberlo hecho de manera más fácil. Bueno, pues porque hay un porqué del método. Quizás eso ha sido también consecuencia de muchos años de poner atención a otros puntos para mantener la universidad a flote, que plantearse la producción de, en este caso, personas, pues como dice el lema de la web, ¿no? De cómo es, para pensar bien para vivir mejor, ¿no? Entonces, quizás no se está llevando a cabo, pues imagínense, entonces lo que se viene, y pues si es eso, las universidades no serán necesarias en el futuro. Y bueno, ya no hablamos de porque ese fue el tema de cuestión de la elección de autoridades, por ejemplo, en la web. Ya no hablamos de qué es el voto ponderado, ¿no? A ver si Toño nos podría explicar un poquito en los últimos minutos que nos quedan de este podcast. En eso sí. Bueno, ya no quedan suficiente tiempo, solo 6 minutos. Podríamos organizar este tema para otro programa. Yo solamente quisiera dejar en mente, además de la pregunta de la necesidad de las universidades, y esto en el sentido de una proyección. Bueno, ¿qué pensamos que es una persona educada? Si el sistema es un sistema educativo básico, medio y superior, el propósito es la educación. Bueno, ¿en qué pensamos consistiría una persona educada? Y como ya nos quedan 6 minutos, Gonzalo, algo que no te lleve ni 2 minutos. Gracias, Toño. Es necesaria una renovación no solamente en la universidad, sino en la sociedad, con respecto a la educación, ¿no? La participación del ciudadano, y que, como tú acabas de decir, ¿qué quiere decir esto de un ciudadano educado, ¿no? Una persona educada, ¿no? En valores morales, en cuanto a intelecto, ¿no? En cuanto a comprensión cultural, que es lo que deseamos, ¿no? Y que la autonomía de la universidad no es que no se toque, es que necesita ser reformada. Roberto. Es discutir, invitar a que quienes estén dentro de las instituciones pues creen, como bien mencionabas, ¿no? Nuevos métodos para, en este caso, desde ahí proponer cosas que se están haciendo quizás a nivel de investigación, pero que se vea reflejado en la sociedad. Ahí, cuando ya algo se aplique que sea evidente, quizás ahí sabremos la utilidad de la universidad, de los universitarios, pero por el momento hay que discutirlo y pues cambiar mucho de lo que creemos, sobre todo de esas instituciones. Con eso cerraría, Tony. Pues recuerde usted, México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva temporada, lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Los esperamos el viernes. Hasta entonces. And the shells jumped through the smoke and into the sand at the blood now.